condenada a almas del rock. Y antes de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tienen qué? La verdad, boludo, lo que no se escuche, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. ¡Ey, ey! ¡Ahí, ahí viene un camión! ¡Dale, paralo, paralo! ¡Son un compañero como nosotros, dale! ¡Ey, ey, pará! No, no, no puede ser. Estamos hace 6 horas acá caminando y no nos para nadie. Se metan la posta en el horno. ¡Ah! No te calentes, esto es así. Sin la posta, olvídate de una vida rockera, porque lo que sos tocando la guitarra... ¡Wey, pará! ¿Qué sos, papo, tocando? No, es un chiste. Dale que está por empezar el programa. ¡Chicos, ahí! ¡Ahí viene un camión! ¡Paralo vos, que yo estoy resalado! ¿Dónde van, muchachos? No sé, pero llévanos de acá, porque no nos levanta nadie. ¿No conocés quién tiene la posta acá? ¿Están seguros que la quieren conocer? Como quieran, suban. Muy bien, acá estamos, nuevo lunes en Apostalipsis. Soy Quique, me acompaña Natalí. ¿Cómo andas, Natalí? ¿Cómo va, Quique? ¿Todo bien? Arrancando la semanita. Todo tranquilo siempre, sí, arrancando la semanita, esta vez con un día... Un poco nublado. Pero lindo, pesado, lindo, después de un fin de semana con mucho calor, donde ya van a permanecer estos días de acá al final del año. Así es, tenemos una temperatura de 26 grados y de humedad 56%, así que la verdad que está bastante lindo para disfrutar, para, bueno, salir a tomar unos mates, escuchar la radio ahí, Apostalipsis, está muy tomar tranquilo, sol también. Muy tranquilo, sí, muy, está muy tranquilo todo. Estamos, bueno, viajando acá por Apostalipsis con la mochila. Hoy vamos a viajar por el grandísimo país brasilero. El país de nuestro amigo productor Rafael Santos, que se fue a la casa, sí, se ve. Aprovechando que estamos en Brasil, aprovechó y se fue para la casa, que hacía mucho que no veía a la familia, dijo. Así es, lo perdimos en el camino, se fue a su casa a pasear un poquito por sus pagos. Así que bueno, estamos solitos acá, pero bueno, por suerte están todos estamos ustedes. Estamos con Maxi, Nuestro operador. Y bueno, pero por suerte están todos ustedes ahí, escuchándonos siempre presente. Así es, así que vamos a arrancar el programa y como siempre, antes que nada, algunas noticias que quizás escuches en otros lugares, pero no de la manera que te la da Apostalipsis. Picadito, como no tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. Y el pan, no me sale, popa. Picadito, cuatro noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. Fernández de Kirchner retoma sus actividades en Olivos. Después de más de un mes de reposo por la operación de un hematoma subdural, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzará hoy a las 15 horas una reunión con el secretario general Oscar Parrilli. Además, esta mañana el embajador argentino en Chile, Ginés González García, confirmó que la mandataria argentina se encuentra muy bien, según se lo reveló la candidata presidencial y ganadora en la primera vuelta de las elecciones chilenas, Michelle Bachelet, quien habló anoche con la presidenta Cristina. No, Precisamente, Bachelet ayer en Chile se impuso en las elecciones contra la candidata opositora Matei. Los resultados de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Chile pueden concluir de que Michelle Bachelet es mandataria, exmandataria, vuelve otra vez a la presidencia en el país chileno. Algunos hablan de una amarga victoria porque no obtuvo los resultados previstos y que la opositora Evelyn Matthei consiguió una derrota digna o una dulce derrota. Lo que sí es que Bachelet obtuvo o rozó el 47% de los votos, por 3% no logró imponerse en primera vuelta y al no conseguir ese 50% que exige la ley electoral chilena, va a tener que competir en segunda vuelta contra la opositora Evelyn Matthei, que se disputará el 15 de diciembre de este año. Luego de conocerse la victoria, Bachelet habló en su búnker. Hemos ganado esta elección y lo hicimos con una amplia mayoría. El país ha votado mayoritariamente por las propuestas que hemos hecho para Chile, para que Chile sea una vez por todas el país moderno, solidario y justo que todos queremos. Una amplia mayoría nos ha dado su respaldo y quiero agradecerles de todo corazón. Sabíamos que el desafío de ganar en primera vuelta era complejo. Hicimos un gran esfuerzo considerando la cantidad de candidatos y el desafío del voto voluntario. Y estuvimos muy cerca de lograrlo. Ahí estaba la palabra de Michelle Bachelet. Ni bien se conocían los resultados de esta victoria por casi el 47% de los votos. La Plata será escenario del primer concurso Miss Latinoamérica Trans. La Asociación Civil O-Trans La Plata convocó a participar del certamen Miss Latinoamérica Trans que se realizará el próximo miércoles en la ciudad. El evento, que tiene por objetivo luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, se realizará en el Teatro Bar de calle 43 entre 7 y 8 a las 21 horas. Y terminamos este picadito con una noticia muy reciente, que es la aparición con vida de Kiara Romero, la beba que fue desaparecida en la ciudad de San Nicolás. Apareció sana y salva en Córdoba, en la localidad de Anfunes. La beba de apenas un año y medio, quien había desaparecido este viernes último en la ciudad de San Nicolás, luego de que su madre de 15 años la dejara al cuidado de una amiga de la familia. Esto es una noticia que se conoció esta mañana, después de... Al mediodía, precisamente, sí. Al principio se hablaba de que habían detenido a un presunto sospechoso, que luego, ¿Ya está? Ya está, perdón, estaba acomodando el micrófono. No, está bien. El presunto sospechoso de que se la había visto con una nena muy similar andando en moto, finalmente concluyeron de que era él. Así es, este hombre era tucumano y en estos momentos está siendo investigado. Recordemos que Kiara Romero había desaparecido el viernes último a eso de las 6 de la tarde, quien estaba en cuidados en manos de una amiga de la madre. Esta precisamente se llama Carla Berlingeri, quien también está siendo en estos mismos momentos investigada. La madre, de 15 años de la beba, en estos momentos está viajando con su madre o la abuela de la nena a Córdoba para poder encontrarse con su beba. Exactamente, y junto a la amiga de 27 años, quien, fue directamente... apuntaron a ella porque, había estado condenada por un homicidio previamente. Entonces, todas las miradas apuntaron a ella y a dos amigos de 20 años que eran limpiavidrios. Ellos seguirán acusados. Sin embargo, apareció este tucumano de 26 años que bueno, resulta como principal sospechoso, o sea que se la vio con la nena en brazos. Así es, y esta amiga quien la cuidaba, Carla, tenía una condena previa por un homicidio. Exactamente. Y bueno, recordemos que esta búsqueda incluía más de 400 policías quienes estaban en busca recorriendo, bueno, parte de San Nicolás, Córdoba, todo alrededor, para encontrar su paradero. Exactamente, sí. Y bueno, y esto es un tema que más que nada aborda lo que nosotros tratamos de hablar en Apostalipsis, ¿no? Hace unos días hablamos de la desaparición de los niños, de cómo eran, de cifras, de cómo en Argentina es un tema que está muy, muy en boga este. Así que bueno, por suerte... Es como que lo utilizan como un objeto de una solución o para remediar algún problema, tanto como de mayores o... se va a investigar a ver cuál es la causa. Así que bueno, por suerte apareció San y Salva. Así que bueno, estaremos atentos ante cómo va a ser cómo le va a caer la ley a este sospechoso si realmente se confirma que fue él quien la sustrajo. Búscanos en Facebook, clavate un me gusta, forro. Apostalipsis. Y antes de pasar a lo estrictamente rockero de nuestro país caribeño, vamos a dar las vías de comunicación para que quien quiera comunicarse. Sí, es una palabra bastante redundante. Pero bueno, quien quiera comentar cualquier cosa o ver fotos de Natalís, puede entrar en. Donde Natalí les diga. No, por favor. Perdón. Te puedes comunicar con nosotros a través del teléfono fijo 427-2829. También tenemos una página en Facebook que es Apostalipsis. Nos podés estar escuchando también en www.sonoradio.com.ar o también a través de 107.1. Exactamente. Tenemos que mandar varios saludos. Bueno, dele. Varios. Dele. Tenemos por los pagos de Juan Elena, ya que nos están escuchando, a Maxi García, Bruno Sisti, a Elen Kursel también. Y bueno, y acá, que están acá en La Plata, tenemos que mandar saludos a Maggie, a Gabriel y a Diego Tizaira. Bueno, Juan Elena, ¿por qué? Diga, ¿por qué? Porque yo soy de Juan Elena, de los pagos de José Larralde, del Pampa. Así que la verdad que es un orgullo que nos estén escuchando de allá. Mirá vos, Natalí y José Larralde. Quedaron pocas gran personas. Cantante, gran músico, gran para cantante. Recomendar. Y la otra, una gran compañera, Natalia. La cara de Max. Vamos, ahora sí, a falta de nuestro compañero brasilero, nos va a salir muy mal todo, la pronunciación, todo, pero bueno, vamos a presentar un tema de la banda Médula, de la cual vamos a hablar, ni bien termine el tema, vamos a dar unos detalles que nos mandó, o que nos aclaró, Rafael, antes de presentar el tema. Entonces, bueno, vamos con Médula, Paralelo ao Chão. Sobrevivição por pouco. vem ficar acordado, coma. Muda a visão de quem fica. Filhos com fome, dentes com ambição. A corrupção, sedução parasita. O teu poder paralelo já não é tão paralelo. A sonda forte, duelo, força do punho, martelo. Quer se libertar, não vai dar que se agarra. Recupera o ar, recarrega nessa guerra. Luz do mundo, sal da terra. Acordado, coma. Muda a visão de quem fica. Recomeça, recomeça, recomeça. Cachoeira, beira-mar. Quando o craque atropela. Gravata no caiova, privatiza a favela. Porque o poder paralelo já não é tão paralelo. A sonda forte, duelo. A força do punho, martelo. Põe os punhos pro ar. Pois é, vem. Paralelo ao chão, sobrevivência ao contorno. Pois é, vem. Paralelo ao chão, sobrevivência ao contorno. Pois é, vem. Paralelo ao chão, sobrevivência ao contorno. Apostalipsis. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Bueno, muy bien, vamos a tocar uno de los temas que hablamos en el primer bloque, en el picadito, sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy, lunes, retoma sus actividades en Olivos. Bueno, ella había, recordemos que ella había estado, había tenido un mes de reposo por la operación de un hematoma subdural. Así que bueno, hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzará con sus reuniones a partir de las 15 horas. Se retoma su actividad. Ya, hace una hora arrancó. Ya arrancó. Arrancó. Ya arrancó en estos momentos. De hecho, en estos momentos se debe estar juntando con Parrilli, quien era el primero en recibir. Luego va a estar con Aval Medina y más tarde se va a juntar con Vudú. Exactamente, con Amado Vudú, para que bueno le comente un poco lo que fue el gobierno en lo que fue su ausencia. Exactamente, quien había estado, recordemos que había estado a cargo en forma provisoria del Poder Ejecutivo, quien se lo había pedido la misma mandataria, Cristina. Sí, y bueno, hay que recordar también que bueno, recibió la alta médica el 9 de noviembre pasado, pero bueno, por recomendación del equipo de profesionales que la atendió, permaneció un tiempo más. En lo que es. Así es, se tomó una semana más. Se tomó para una semana más. Me parece perfecto. Exacto, sí, sí, es la salud de uno. Creo que es lo primordial de uno y más para la presidenta. Me parece perfecto que se haya tomado una semana más para poder hoy arrancar con sus actividades y más fuerte también, porque. Muy de a poco, igual, muy de a poco va a estar en Olivos. Aún no tiene agenda oficial, obviamente, porque, bueno, como dijimos, va a retomar de a poco. Lo que sí, bueno, y lo que comentamos también en el picadito fue que ante la victoria de Michelle Bachelet se comunicó con la ex mandataria de Chile para, bueno, felicitarla y en lo que fue por ahí su primer acto, su primer intromisión en lo que es el gobierno, llamó desde su rol de presidenta a alguien que fue de gran ayuda durante la cuando coincidieron ambas presidencias, ¿no? Así que bueno, se espera de que una vez que pase el balotaje y si todo resulta de acuerdo a las encuestas previas y Michelle Bachelet vuelva a ser presidente de Chile, vuelva a estar como esa unidad entre el país chileno y el argentino. También, bueno, lo que destacaron es que tiene prohibido realizar traslados aéreos, así que por el momento no va a hacer viajes a distintos países o no se la va a ver en distintas provincias, por eso digo que va a estar principalmente en Olivos. Vuelve de la recuperación, pero es obvio que tiene que arrancar de a poco, no esforzarse demasiado. No volver a de una lo que hacía ella antes, ¿no? De a poco va a ir agarrando sus actividades y más adelante sí va a poder hacer todo, bueno, como viajar. Claro, y precisamente ante viajes que tenga que hacer a las provincias, estos viajes los va a hacer el vicepresidente Amado Boudou, o sea que va a permanecer muy cerca de lo que es la actividad oficial a nivel nacional. Y bueno, se espera que este martes visite Chaco para encabezar una ceremonia junto al gobernador Jorge Capitanich. Dicen que va a haber un acto de bienvenida, donde existe la idea de realizar un gran evento para que funcionarios y militantes del kirchnerismo celebren el retorno de la presidenta. Justamente los militantes que hace unos días festejaron precisamente su día. Su día de claro, militancia. Sí, en la Plaza de Mayo. También, bueno, Carlos Zanini, quien es secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, agradeció en nombre de Cristina el envío de todas las buenas ondas que le mandó la gente y, bueno, habló de los últimos 2 años en gestión. También, bueno, habló Daniel Scioli, dijo que estaba muy contento y que va a esperar cambios, ¿no? Se espera cambios, porque esto es va a retomar después de lo que fueron las elecciones legislativas, ¿no? Digamos, recordemos que durante todo lo que fue la internación ocurrieron las elecciones, la victoria de Massa, que precisamente ayer también se lo vio en alguna foto junto a Insaurralde, lo que levantaron bastantes opiniones encontradas. Así que, bueno, vamos a ver con qué anuncio llega. Si llega con algún cambio en el gabinete, que es lo que se espera en el sector de economía. Y bueno, así que vamos a estar atentos durante toda la semana acá en Apostalipsis para ver cuáles son las medidas que toma, ¿no? Las primeras medidas que toma. Ahora bueno, y dijimos que íbamos a hablar un poco de lo que era la banda Médula que escuchamos al principio. Lo que hay que decir es que lo que tiene interesante esta banda es que abandonó. Es una banda, digamos, del underground de Río de Janeiro. En la parte... Ah, bien de Brasil, de donde es nuestro compañero Rafa. Exactamente, del mismo lugar, de Río de Janeiro, de donde es Rafa. Es una banda que decidió alejarse de lo que fue el sistema comercial, ya que, bueno, tenía un contrato con Sony, el cual abandonó para hacer producciones independientes. También esto se debe a que hay una gran crisis de la industria musical, no solo en Brasil, también en otros lugares de Latinoamérica, acá también pasa mucho, pero bueno, se ve que en Brasil tiene mucho que ver esta crisis con que, bueno, se separó de la empresa Sony, realizó producciones independientes, y lo que argumentaron es que prefirieron hacer menos música, pero de mejor calidad. No, habrá que ver lo que eran las músicas anteriores de las que escuchamos. Eso te voy a decir. Claro, para tener un... Igual mejor, que haga menos y más calidad. Es lo que se recomienda siempre. Lo que se recomienda siempre es... Porque si haces menos y más calidad y tiene muy buena calidad, es algo que se va a escuchar y va a pasar el tiempo y se va a seguir escuchando. Siempre se prefiere menos, pero de menor calidad. De mayor calidad. ¿No, Maxi? Mejor menos que más. Siempre. Así que bueno, esto también es lo que pasa con esta banda, que tiene dejó de estar con Sony y a su vez empezó a hacer pocas canciones, lo que llevó a que las canciones tengan una complejidad en la letra y la melodía. Entonces, cada música, cada canción parece haber sido pensada hasta en los mínimos detalles, ¿no? Además de tocar temas políticos como prostitución, niños que van a la guerra, etc. Entonces, cuando se liberaron de una compañía como Sony, que te debe imponer hasta lo más mínimo, bueno, se liberaron, hicieron canciones más a su gusto, con la duración que querían, con la temática que querían. Entonces, bueno, se habla de que después de cortar con Sony empezaron a experimentar también en distintas formas de propagación de la música. Al no sacarlos en CD, los empezaron a sacar en cassette, en pendrive, en descarga gratuita. Y más, bueno, accesible. Exactamente, sí, es lo que ellos querían, es lograr lo que ellos querían. Y bueno, todo esto viene a raíz de la gran crisis y de la precarización de la música en sentido de la mercancía. Entonces, cuando el interés de las disquerías por la plata va en desmedro de la calidad musical. Y esto no solo ocurre en Brasil, sino que lamentablemente está ocurriendo en todos lados. Así que bueno, para estar muy atento. Pero otra de las bandas que tenemos en este... A ver si te sale bien pronunciarla, ya que no tenemos Rafael, nuestro compañero brasileño. Vamos a ver cómo nos sale. La banda se llama Rodox. Ah, bueno, Rodox. Y el tema es Iluminado. Así que por ahora no dijimos nada en brasileño. Ah, bueno, bien. We'll be right back. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Roxos, la banda brasileña. Natalie, ¿algún comentario? Dime. En Facebook, o recordá cuál es el Facebook a la gente, así puede entrar a comentar. Así es, te podés comunicar con nosotros a través del Fisco 427-2829. También tenemos una página en Facebook, que es, búscanos como Apostalipsis. Y también nos podés estar escuchando en www.sonoradio.com.ar. O también, bueno, sintonizás 107.1 si estás tomando un poquito de sol o estás limpiando. O te tiraste a la cama para descansar un ratito, poné Apostalipsis, sintonizá y vamos a estar nosotros. Muy bien, y todos van a tener que hacer cosas esta tarde para mañana, por descansar en el Día de la Plata. Así es, mañana sí. 19 de noviembre es el Día de la Plata. Exactamente, feriado acá en La Plata, así que van a descansar, aprovechen todo para hacer ahora y escucharnos. Así que, 131 cumple. 131. Bastante. Bien, vamos a hablar un poquitito de lo que dejó el fin de semana en deportes. Vamos a comentar también de, bueno, que volvieron a perder Boca y River el mismo día. Boca perdió 3-2 con Arsenal, que se prende la pelea. River perdió vergonzosamente, podríamos decir, contra Olimpo, 3-1 en el Monumental. Quedó, pero... Fue un desastre de los dos. Muy mal parado. Tanto bueno, River pero, como Boca. Pero Boca jugó contra el segundo equipo, Arsenal, que salió campeón de la Copa Argentina... No jugó solo, jugó contra un equipo de visitante, un buen equipo. Ahora, lo de River... Sí, estuvo más peleado, eso sí. Seguro, lo de River fue desastroso, perder 3-1 después de ir ganando 1-0 contra Olimpo y en el Monumental, la verdad que no se puede decir nada. ¿Y sabes la nueva? ¿Sabes dónde va a jugar Argentina? ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Va a jugar el vos estabas muy sorprendida por eso. Por eso pasa siempre en Estados Unidos. En Estados Unidos le tirás un fútbol y no saben lo está que... Está bien, pero yo empecé a buscar un poco más y me sorprendió que Argentina juegue el amistoso con Bosnia en un estadio de softball, de bueno, béisbol más béisbol. Más un estadio de béisbol, un templo de béisbol, como así lo dicen estadounidense, pero es raro porque las tribunas apuntan todos, digamos, para el vértice donde en el juego del béisbol están con el catcher, claro. Está el catcher, el que dice salvado, ¿no? Claro, el que le pega a la pelota con el béisbol. Y qué sé yo, es raro. Es raro, sí, igualmente... Sorprende. También se comentaba que la cancha no tenía todo un alambrado, que solamente tenía la parte, bueno, esa donde se juega, donde el lanzador le tira al catcher. Sí, sorprende que haya una infraestructura enorme y que en una parte no haya tribuna. Pero digo, eso pasa en muchos estadios. Espero que lo puedan, alambrar todo, ¿por qué no? Por el hecho... más que nada por el hecho de si algún jugador le pega la pelota y se va para la tribuna, le puede, viste, puede generar algún que otro accidente. Hace un home run. Será. Pero es raro. No sé, yo no lo había escuchado. En la ciudad de San Luis, y bueno, y lo que sorprende, esto sí, no sé si para bien o no, que es de césped natural. Allá en Estados Unidos es todo sintético. Todo sintético. Esta vez es césped natural, así que... Bueno, es algo más similar a lo que es el fútbol nuestro. Juega, sí. Hay que recordar que juega a las 22:30 horas, que en el horario local es a las 19:30. Así que bueno, voy a estar ahí frente a la tele mirando. ¿Contra quién, Natalia? A ver. Contra Bosnia, ya lo dije recién, hace un ratito. Lo voy a mirar porque me llamó mucho la atención donde juegan, te digo la verdad. No te pregunto qué es Bosnia. Te mato si te pregunto qué es Bosnia. ¿Es un país? Sí, yo sé, pero obvio. Te mato. ¿Cómo no voy a saber? No sé, de la ex República Checa. Es de la ex Yugoslavia. Bueno. No, de la República Checa. ¿Es de la República Checa? Al final me parece que el conductor Quique está en problemas. Claro. No. Sí, yo me confundí a Serbia con Bosnia, pero bueno. Hablando de Serbia, jugó la final de la Copa Davis y perdió. Un dato que muy poco relevante. Para ¿cuánto nosotros. Perdió? Perdió 3-2. Perdió 3-2. Sí, se definió en el último punto. Ganó República Checa, también hablando de República Checa. Ganó la Davis contra Serbia. Así que, bueno, vamos a ver. El otro día también jugó la selección. No me acuerdo si fue el viernes o el sábado jugó también contra Ecuador, uh-huh. empató 0-0. La verdad que quisieron probar. Venimos mal para el Mundial, sí. Porque ya si no. No, bueno, en realidad una... hay que reconocer que lo que hicieron fue probar jugadores nuevos, pero sí. no dejaron conforme nada. Sí, pero si no podemos ganar uno, ya ahora cuando nos acerquemos al Mundial vamos a estar mal. Vamos. Este es el último amistoso del año 2013, así es, de este año, así que bueno, sí. Va a estar bueno. Vamos, va a estar bueno. Sí, va a ser un partido en el que Argentina va a tener que ganar sí o sí, digo, sí, porque es ya un... si no gana acá, yo te digo que estamos No, esperemos que gane, esperemos que aceite bien todo lo que tenga que aceitar para, bueno, de cara al Mundial estar más tranquilo. Lo que sí, bueno, lo que dejó esta jornada fue eso, derrotas de River, aplastante, derrota de Boca también. Y bueno, vamos a ver quién sale campeón. Si sale campeón San Lorenzo, Arsenal, Newell. Vamos a ver. De Gimnasia y Estudiantes no hablamos, Estudiantes perdió, Mendoza, Gimnasia empató. Así que, nada. Bueno, nada. No estuviste vos tan mal, entonces empataste. Nada para comentar, no. No estuvo tan mal tu fin. Merecimos ganar y lo empatamos. Bueno, ahora vamos a pasar nuevamente a un tema de médula. Para, bueno, después entrar ya en el tercer bloque para hablar un poco de lo que es el aniversario de La Plata. Vamos a dedicárselo a Rafael, que no pudo acompañarnos, que es de Brasil, así que la banda también es de allá. Es la que le gusta a él. Es la que le gusta a él, así que esta vez se lo dedicamos a nuestro compañero Rafael. Así que vamos a escuchar Médula, el tema Virginia. Encantadas, maquiagem carregada. O cliente tem razão, não é bicho papão. Rosas têm espinho pra enganar o coração. Sorrisos de criança, inconfortável ilusão. Virgínia. Programa se reveza entre berços e camas redondas, voz precisa e lança seu olhar, um flecho, sorrisos com dentes de leite e a fruta verde, borra sede. Agora peitos e poses e pelos e cores no cabelo e caras e bocas, paladares, rapazes e cenas no espelho. Escorre o suco vermelho, o segredo não é segredo mais. Fazia sua festinha particular. Virgínia começou a se revoltar. O trauma invade a alma e cala olhar. Cadê menina? Foi passear no bosque e seu lobo não vem mais pegar. Cadê menina? Foi pra esquina, conheceu outras meninas. Alvo crack, cola e cocaína. Cresce e aparece na vitrine. Cadê menina? Cadê menina? Agora adulta, a velha prostituta desgastada, disputa calçada que já foi sua com novas virgínias, pois a produção continua. Até a filha de Virgínia tá nas ruas nua e no registro, pai desconhecido, e o dinheiro que ela ganha é pra alimentar o vício da sua mãe, puta viciada com a cara enrugada, mas seu nome ainda ronda pela madrugada. Virgínia. Virgínia. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Ozono Rock 107.1. Muy bien, estamos escuchando a Médula, el tema Virginia. Y como habíamos hablado antes, esta semana va a ser especial para la ciudad, ya que mañana se cumplen 131 años de la creación de La Plata. Fue una creación más que una inauguración. Así es, cumple el aniversario, así que mañana martes 19 de noviembre van a haber muchas actividades en la ciudad de La Plata donde se va a poder disfrutar. Por ejemplo, uno va a ser en Plaza Moreno. Así que 131 años, bastante. Sí, gracias a muchas personas que se estuvieron quejando. Antes, la semana pasada habían anunciado de que iba a haber un festival de folclore donde iba a estar el chaqueño Palavecino, la Sole. Y bueno, ante los diferentes reclamos de que este no es un aniversario normal de La Plata, por lo que ocurrió hace ya 2 de abril. Sí, hace ya 7 meses se cumplieron este noviembre. Entonces, bueno, lo que ocurrió, la tragedia que ocurrió, no había mucho que festejar. Así es, por la inundación de La Plata, así que muchos vecinos quienes habían sufrido esta inundación el 2 de abril se acercaron a la Municipalidad de La Plata a protestar, a hacerse escuchar. Diciendo que, bueno, que no querían festejos, que no querían bandas para festejar el Día de la Plata porque los muertos, digamos, sería de una forma de respeto, ¿no? De respetar a la gente que ha fallecido en la inundación. Por eso mismo se va a llevar a cabo una jornada solidaria donde se va a recolectar material para lo que es el Hospital de Niños y otras entidades sin fines de lucro. Pero al margen de eso, que bueno, nosotros desde Apostalipsis no queremos ver la ciudad de La Plata, no queremos comentar lo del aniversario, lo de lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, o destacar a La Plata como la destacan todos, ¿no? Como la primera ciudad planeada, la primera ciudad con alumbrado público, la ciudad de las diagonales, la primera ciudad Argentina con el alumbrado público, sino que lo queremos destacar desde otro ángulo, porque La Plata, gracias a Dios, ha sido partícipe de muchos hechos nacionales e internacionales, y gracias a Dios también es muchas veces ejemplo de lo que ocurre en el país. Lo que ocurre en el país, primeramente siempre, o en algunas ocasiones, ocurre en La Plata. Así que bueno, para presentar el tema del que vamos a hablar ahora, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer la misma protagonista en esto que vamos a escuchar. Me recibí a los 22 años de abogada. Yo en ese momento tenía un aspecto diferente porque no hice mi carrera ya con el cambio físico. Entonces, una vez que me recibo y consigo trabajo en el Ministerio de Justicia y Seguridad, como planta, y una vez que fui planta permanente, recién ahí es que decidí, bueno, hacer mi cambio físico. Me recibí en la Universidad Católica y bueno, entonces una vez que consigo el cambio en el DNI, fui al Colegio de Abogados para que me den una nueva credencial en la cual se acredite mi identidad, y me dijeron que debía llevarles el título modificado, el título expedido por la Universidad Católica. Muy bien, la persona que hablaba era Nicole González Viamonte, quien en septiembre último se convirtió en la primer platense trans en obtener un título universitario, en este caso de abogadas. Precisamente, bueno, fue la primera persona en recibirlo desde la Universidad Católica de La Plata, algo de por sí ya emblemático y un tema más a la noticia, ¿no? Esta, Nicole se hizo famosa en el año, unos años antes, al recibirse, pero bueno, ya recibió el título ya con el ya siendo mujer, ¿no? Se había egresado siendo hombre y bueno, después recibe el título de la Universidad Católica siendo mujer. Y esto es lo que nosotros queremos destacar también, ¿no? Historias como la de Nicole, que bueno, que ponen a la vanguardia a la ciudad de La Plata, más allá de las características de la ciudad, de lo que se pueda decir que la ciudad tiene de especial, tiene también estas cosas, ¿no? Tiene también estas cosas. Es la primera ciudad en entregar un título universitario a una trans, y todo lo que tuvo que pelear, y todo lo que tuvo que luchar. Que pelear, claro, y que bancar también. Exactamente, las sí. Discriminaciones. Era muy difícil para ella, lo cuenta también, el hecho de haberse recibido y empezar a trabajar como hombre, y de un día para el otro llegar como mujer, y lo que tuvo que pelear, los meses que tuvo que luchar para que la Universidad Católica le reconociera el título como mujer. Porque además católica, recordemos, ¿no?, que al ser católica la religión de por medio, o sea, esto es un tema bastante relevante, complicado para llevar. También, lo que hablamos hoy en el picadito, La Plata está en busca de Miss Latinoamericana Trans. Como habíamos dicho, es un concurso donde te podés anotar para poder participar y bueno, y seré elegida. Este se va a realizar el miércoles en la ciudad, va a ser en el Teatro Bar de en la calle 43, entre 7 y 8 a las 21, y la idea es el objetivo, ¿no? Ellos no buscan analizar solo los aspectos físicos, ¿no? Digamos, lo que es la belleza, sino que buscan, van a tener en cuenta de las representantes cómo defiende y fortalece los derechos humanos. Y precisamente lo que estábamos comentando anteriormente de la Universidad Católica de La Plata, ella lo analiza desde su punto de vista, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer una presentación. Esto fue en septiembre del año pasado. En la universidad, y bueno, siempre entre una excusa y la otra, que no, que el sellado, que la estampilla, que la tinta, que el calígrafo que escribe tu nombre, etcétera, se dio también un cambio de autoridades, y entonces se tiraban la bola unos a otros, y bueno, en definitiva tardó 6 meses. Indirectamente es la Universidad Católica y bueno, tiene injerencia obviamente en el obispado, la Iglesia Católica en sí. Entonces es como que la Iglesia Católica debió aceptar y asumir la identidad femenina de una persona trans. Era precisamente lo que estaba comentando Nicole. ¿Cómo fue esto de también, más allá de luchar contra la universidad, siendo la Universidad Católica y el Colegio de Abogados también? Así que, bueno, él comentaba allá por el año 2008 que bueno, que quiere ser la primera abogada trans en formar parte de la Corte Suprema. Ese es el sueño. Y es muy interesante cómo ella pensó todo esto que fue realizando, lo pensó, ya que, bueno, se sintió mujer desde que tiene uso de razón, es lo que dice ella, y lo ocultó durante muchos años. Ella nació en La Plata, se fue a vivir a Quilmes, lo ocultó durante muchos años, y lo que hizo fue mentalizarse para recibirse y, una vez formada como profesional, rehacer su vida. Ella lo que dice es que desde muy temprana edad sintió que era mujer. Y lo que hizo fue tratar de que esa condición no fuera perjudicial para lo que fuera su carrera. Ella sabía que desde un primer momento, donde se declarara mujer, iba a tener muchas trabas en el camino. Entonces lo que hizo principalmente fue terminar la escuela a los 17 años, recibirse de abogada a los 22. Ella contaba de que estudiaba, nada más que lo que hacía era estudiar. O sea, permanecer en silencio de otra manera. Bastante sufrible, porque permanecer en silencio en tus sentimientos, en tus gustos, y después de tantos años poder liberarte, sacarte esa mochila y bueno, y decir realmente quién sos, es un logro, y bastante, se ve que sufrió bastante esta mujer. Pero claro, es a destacar también el hecho de que ella lo hizo conscientemente, sabiendo lo que iba a hacer, ¿no? Ella sabía lo que decidió quería. Sufrir para después poder liberarse. Entonces, bueno, se recibió con un promedio de 9 a los 22 años, consiguió un trabajo estable, estuvo trabajando para la gobernación, y bueno, y de un día para el otro decidió hacer el cambio interno, hacerlo externo. Y es lo interesante de cómo también después tuvo que luchar para que le den el diploma, para que la acepten en el trabajo, para encima ella creo que lo que hizo fue también trabajar fuertemente en lo que es en prepararse para tener las herramientas para poder combatir eso, ¿no? Ahora está en el área, en un área destinada también contra la discriminación y cómo utilizó esas herramientas profesionales para defenderse el día de mañana de todas las injusticias que le iban a llegar. Así es, por eso esto más la noticia anterior que habíamos dicho del concurso es lo que complementa, ¿no? A luchar contra la discriminación y a estar un poco más con igualdad, ¿no? Que haya más igualdad entre todos en la sociedad, porque la discriminación la verdad que es algo que está constantemente. Y para eso, y desde su rol de abogada y profesional y miembro del área contra la discriminación de la gobernación, Nicole decía estas palabras hacia otras trans, hacia las otras trans, para que no tengan miedo. Esto le decía. A las chicas trans les recomiendo que traten de buscar, lo primero es el apoyo en la familia, la contención. O sea, decirles que lo que les pasa, y las familias, el mensaje también es para las familias, que traten de, ya en la era que estamos viviendo, que traten de querer a las personas y de respetarlas, no aceptarlas, de respetarlas como son. Entonces que es muy importante el apoyo de la familia en estos casos, porque cuando la chica trans tiene, ponele, 13, 14 años, que se revela, que le dice a sus padres qué es lo que siente, por ahí los padres, por ignorancia, no por maldad, se asustan, la echan de la casa. La chica entonces, al no tener trabajo, no tener estudio, no tener la contención del grupo familiar, se empieza a juntar con chicas por ahí trans más grandes, que están en el camino de la prostitución, de las drogas, pero porque lo han vivido como algo natural. Claro. Entonces ellas mismas ya es como que la van aconsejando y le dicen, mirá, ¿qué te parece? Que para que, claro, también juega el tema de que las chicas quieren una transformación física rápida, entonces por ahí no tienen los ingresos para someterse a cirugías, claro, y demás. Entonces le dice, mira, empiezan el camino de la prostitución. Y eso es lo que hay que evitar, que de entrada la chica pueda seguir estudiando como cualquier otra chica, claro, que hoy por hoy mucho más, porque hoy por hoy ya pueden cambiar el nombre por un solo trámite, o sea, cualquier, pueden cambiar el nombre y eso les permite obviamente seguir sus estudios, conseguir un trabajo, y creo que de a poco va cambiando eso, se va a ir revirtiendo. Pero bueno, también depende eso, básicamente del grupo familiar, de la contención. Y ella lo dice porque, bueno, por suerte, aclara de que siempre tuvo el apoyo de la familia, de que los padres consideran que tuvo una hija, ella es la tía de sus sobrinos, y los hermanos la consideran como una hermana. Entonces, es a destacar ese apoyo, lo que dijo ella, y también el hecho de que, bueno, de que las chicas trans, el Estado trata de que dejen sus estudios y de que no crezcan. Y ella dice, bueno, que el promedio de vida de una chica trans es de 30 años y el 99% ejercen la prostitución y hay más de 100 chicas trans que son que mueren cada año en el país. Esos son datos que espero que ella, desde la profesión que tenga y desde la el lugar que posee, pueda empezar a revertir un poco la historia. Me gustó porque ella marca que pide que sean respetadas, no aceptadas. Me pareció bastante, bastante importante, ¿no? Porque aceptar es una cosa. Es que primero creo que se arranca por el respeto y después, claro, respetar, o sea, se acepta. No quieras cambiarme como soy. Y bueno, la parte donde ella habla que una forma de conseguir dinero fácil es que muchas chicas recurren a eso porque las invitan, porque son echadas de la casa, a la prostitución. Que lo ideal, lo que ella dice, es luchar contra eso, no contra la falta de aceptar, no, al contrario, respetar y luchar con la lucha esa de recurrir a ese trabajo fácil. Bueno, y eso es lo que queríamos destacar. Hoy lunes y durante esta semana vamos a destacar estos hechos que hacen a La Plata una ciudad distinta, más allá de la arquitectura. Ahora vamos a escuchar un tema de Rodox, nuevamente la banda brasilera, con su tema Olhos Abertos. Olhos Abertos. Apocalipsis. Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Ya estamos terminando el programa de hoy de Apocalipsis. Vamos rapidito a Natalie, que nos tiene preparada una entrevista. Así es, estuvimos en la semana con Andrés Cerneri. Él es un artista plástico argentino, quien en esto actualmente está haciendo el monumento a la mujer originaria, pero tiene una temática muy diferente y ahora se van a dar cuenta el porqué. Ahí nos va a contar por qué está haciendo el monumento a la mujer originaria. Bueno, la mujer originaria porque me parece que tiene un valor que es una raíz de una gran cantidad de temas que debemos solucionar, de valores que debemos solucionar como sociedad. No entendemos bien quiénes somos, nos negamos a reconocer nuestras raíces americanas, nuestras raíces latinoamericanas, y me parece que es una buena estrategia de comunicación construir el monumento más grande a los pueblos originarios, simbolizados en el cuerpo de una mujer de 10 metros de altura, con la participación de la mayor cantidad de gente posible, que nos recuerde, justo en la ciudad capital, que es la ciudad que más le cierra los ojos a la presencia de los pueblos originarios, que nos recuerde que a través de esa mujer originaria, esa representación de los pueblos originarios, estamos dando a nuestra identidad. Así es, ahí estábamos escuchando la palabra de Andrés Cerneri, un artista plástico argentino, que lo que hace, bueno, en este momento, como dijimos recién, está haciendo el monumento a la mujer originaria. Él lo que hace es juntar con la participación de la gente, que la gente participe a través de algo muy sencillo que en todas las casas los tenemos y siempre hay algo que no lo usamos, a través de una llave, ¿no? La gente participa, da una llave y esa llave después se funde, todo ese bronce, y se genera, se hace esta producción, este arte que él lo trata como una manera de expresarse. Ahora, más bien, para más claro, lo dice él, escuchá, mirá. Bueno, porque creo profundamente en el arte colectivo. Verdaderamente nunca pintaría ni haría una escultura para mí mismo, ¿no? Yo siento que el arte es un medio, no un objetivo, y que en mi caso solamente me sirve en un sentido y social, ¿no? Yo supiera que no me comunicara con otros, si estuviera perdido en una isla y supiera que nunca más voy a ver otras personas, lo que no haría sería pintar ni hacer esculturas. Entonces creo profundamente en el arte como una herramienta de comunicación, y me parece que cuando todos jugamos a esto de expresarnos, nos conocemos más, debatimos más, y creo que como sociedad también evolucionamos, ¿no? Porque hacer una escultura de este tamaño, con semejante envergadura, con tantos años de creación y de aporte y de intercambio, lo que hace indefectiblemente es que nos permita aprender a organizarnos. Así es, Andrés Cerneri lo plantea, ¿no? Hacer producciones artísticas con la participación de la gente, aportando una llave, así, y bueno, luego fundirla, ¿no? Y hacer hacer una expresión, ¿no? De cada uno, recordando cada uno su cultura, su forma de expresarse, sus ideas, ¿no? Para poder expresarse al otro, no solamente con palabras, sino también con arte. Sí, y es lo destacable de este artista que también realizó en el 2008 el monumento al Che, que se encuentra en la ciudad de Rosario, lo realizó para el 80 aniversario que se estuvo cumpliendo del, creo que fue del nacimiento del Che. Y bueno, lo destacable es que también él propone y se impone a sí mismo y al monumento, propone que lo va a donar a la ciudad de Buenos Aires siempre y cuando se reemplace en una plaza por un monumento a Roca. Y es sumamente interesante porque él no se dedica solamente a hacer monumentos, sino a plasmar con ellos un pensamiento que bien lo explica él a continuación. Creo que ese es el estímulo moral que sostiene que todos los días desde hace 3 años esté trabajando tanto con este proyecto, ¿no? Estoy totalmente convencido que lo vamos a hacer. Y estoy convencido porque estamos haciéndolo de una manera distinta, porque no estamos amenazando que vamos a derribar el monumento, no estamos diciendo o acentuando en el odio o en las diferencias con los que quieran al general Roca, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es un acto de reparación de la memoria y un acto de construcción y no de venganza, sino de acentuar lo que llega, lo que donamos, lo que armamos, lo que organizamos entre todos, ¿no? Muy bien, y ahí estábamos escuchando, fue muy interesante poder hablar con él durante la semana, queríamos trasladarlo también a lo que era el programa, porque fue dentro de ese marco y con esa intención. Así es, transmitirlo, porque la verdad que es algo interesante y muy, muy lindo, porque también tiene que ver con la participación de la gente, ¿no? Él no lo hace solo, sino que la participación de la gente de expresarse, como él lo plantea, como un arte colectivo, ¿no? De expresarse, plantear sus pensamientos, sus ideas. La verdad que me pareció presentar sus culturas, ¿no? Las culturas diferentes que cada uno llevamos. Bastante interesante. También por eso queríamos compartirlo con todos ustedes ahí que nos están escuchando. Y para colaborar en esta... En este monumento a la mujer originaria pueden ingresar a la página web www.mujeroriginaria.com.ar. Ahí van a lo que es centros de acopio. Y bueno, en la ciudad de La Plata hay varios. Hay uno en el centro Pampiano, hay otro cerca del Teatro Argentino, hay por ahí uno en Diagonal 74 y lo que es 40 y 43. Así que bueno, hay varios. Entren ahí al mapita, se fijan algunos y llave que no usen, pueden llevarla. Además todos tenemos una llave en la casa, así que es algo muy fácil, no necesitas... Sí, no lleven la de la puerta de casa porque por después favor, no van a poder después te quedas afuera. Sí. Bueno, damos por finalizado. Sí, se nos terminó el programa, Quique. Se nos terminó el programa, pero bueno, por suerte pudimos hablar un poco de lo que era esto de Andrés Cerneri, que teníamos ganas de comentarlo antes que termine el programa. Nos vemos mañana sigue Apostalipsis. Recuerden, mañana feriado, día de la Ciudad de La Plata. Apostalipsis va a estar acá. No vamos a estar precisamente nosotros pero no, pero el programa va a seguir, van a estar nuestros otros compañeros. Los compañeros van a estar. Así que bueno, nos despedimos, Natalís. Nos vamos con un tema. ¿Qué trajiste para hoy? Vamos a terminar con Médula, la banda de Rafa Santos. Con su tema Muni Saudan Mama Daira. A ver. Chau. Chau.